Hola, buenas tardes, noche. Les hablo en este martes 21 de febrero. Les hablo desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde espero un vuelo. Espero que no haya ruido, que no haya los mensajes publicitarios que normalmente se producen en estos lugares y que interfieran con el sonido, la transferencia que estamos haciendo, la transmisión que estamos haciendo en este momento. Será una videocharla astillada sobre el tema, uno de los temas que más han llamado la atención en este día. Desde luego está el asunto de las órdenes administrativas que ha girado el gobierno de Donald Trump, que constituyen una verdadera bofetada, un insulto para los mexicanos, por cuanto significan un menosprecio absoluto a este país, la consideración de que somos verdaderamente un patio trasero al cual, entre otros trebejos o cachivaches, el gobierno vecino pretende endilgarnos a los migrantes, aunque no sean mexicanos, que ellos deporten y que mandarán, según su intención, según lo que están estudiando y analizando, mandarían a México en una situación preventiva, pero asumiendo que, dado que cruzaron por México, alguna permiso de estancia para México deberían de tener. Es esto, 15,000 agentes más, una condición expedita en la deportación de los mexicanos y el exacerbamiento de la actitud antimexicana. Eso es lo que anuncia hoy Donald Trump, y frente a ello, ya saben, lean mañana mi columna en La Jornada, astillero, que se llama La Sillita de Peña, porque Peña Nieto sigue en su sillita mecedora, meciéndose tranquilamente, mientras desde el otro lado nos tupen, nos pegan, nos vapulean, y Peña, Peñita y su equipo en su sillita mecedora, esperando que pase el tiempo, a ver si se componen las cosas con este golpeador de México que es Donald Trump. Pero otro de los asuntos interesantes es que hoy el gobierno de Cuba negó la entrada a su país a Felipe Calderón Hinojosa, quien, como sabemos, durante 6 años ostentó el título adquirido de manera ilegal y fraudulenta de presidente de la República, y ahora ostenta el de expresidente de la República. Felipe Calderón tiene todo el derecho a hacer política, a apoyar a su esposa, a hacer campaña por el PAN, presentarse en actividades partidistas e incluso participar en todos estos procesos en los cuales apoya a activistas u opositores a ciertos gobiernos. Pero lo lamentable es que lo haga cuando todo su respaldo logístico, su apoyo y su subsistencia diaria proviene de los impuestos pagados por la comunidad mexicana, de una pluralidad política e ideológica evidente, de una diversidad que no tiene por qué estar pagando lo que se le antoje facciosamente al ciudadano Felipe Calderón. Si de veras Calderón desea hacer campaña por su esposa, campaña por el PAN, andar metido en la grilla, andar haciendo actividades internacionales de apoyo a ciertos factores políticos, adelante, pero que lo haga con su dinero, que no le falta, que lo haga con su propio equipo de asesores y de apoyo que se ha pagado por él, que bastante ganó, y no por el dinero de todos los mexicanos. Yo pienso que más allá de esa actitud semipatriotera que algunos pretenden asumir, de que se ofende a México al rechazar a este personaje, pues yo creo que lo importante sería que Calderón, como ciudadano, sin asumirse como representante de México y sin apoyo logístico, militar, económico y su superpensión de lujo que se adjudicó él y sus antecesores de manera tramposa, pueden hacer lo que deseen, pero que no embarren el nombre de México y no actúen a nombre de nuestro país. Por lo demás, pues ya saben, los chistes, las bromas, los memes, un tuitero astillado medio irreverente escribió por ahí que fue una decisión de Estado porque las reservas estratégicas de ron estarían amenazadas, que por eso se emitió lo que en Twitter y en las redes se ha mencionado incluso con la etiqueta Calderón se quedó sin Cuba. sin Cuba el país ha de entenderse. Comento algunas de las cosas que ponen por aquí. Jocelyn Castañeda dice, allá sí tienen dignidad y no se ponen como alfombra. Juan Jaime Cavadilla dice, saludos Julio, el gobierno, ya no vi, culpo a Julio de la madriza que me va a poner mi mujer por no acabar de lavar el carro, dice Edmundo González. No, señora, dele chance a Edmundo, no lo vaya a golpear ni le vaya a decir de cosas. Por acá estoy transmitiendo desde luego en Facebook en vivo, donde dice Mónica Huerta, Calderón no ganó, robó. Emily Requel me dice, no se escucha nada, se congeló, no sé si se deba a problemas de Facebook o de la transmisión que estoy haciendo desde una red pública aquí en el aeropuerto. Por acá en Periscope me dicen, Cuba sí es grande políticamente, dice ETGG, que vaya a Estados Unidos para que lo regresen esposado, dice defender derechos humanos cuando aquí los destrozó. ¿Qué le dices a Peña Nieto que no te invitó a las reuniones? Pues gracias que no me invitó. Y la insulina china de Guanajuato, bueno, ya sabe. La prontitud de la respuesta de Relaciones Exteriores es de admirarse. Claro, México con prontitud lamenta lo sucedido con una persona que es Felipe Calderón, pero ni Pío dice hasta este momento respecto a la golpiza que nos está poniendo el tal Donald Trump. Calderón se está demandando en la Corte Penal. Qué bueno que le nieguen la entrada. Saludos desde Tula, Hidalgo. Calderón es el basurero de la historia. Hay que reconocerle a Noroña y Aristegui, que fueron los primeros en cuestionar el alcoholismo de Calderón, siempre con sus pinches comunicados que no sirven de nada. Por acá en Facebook me dicen Calderón, eso dice Charles Pío. Ángel Aquino dice, Calderón no pasó el alcoholímetro en Cuba. José Ariel Cortés dice, Calderón es el rostro del México que incendió con la guerra que heredó. Y por acá en Periscope me dicen que tampoco dejen entrar a Peña Nieto, pues eso va a pasar más tarde que temprano. ¿Qué opinas sobre el migrante? Ya no leí mayor cosa. Jacinto fue encarcelada en época de Calderón. Sí, saludos desde Sacramento, manda Arroyo 73. Sí merezco entrar a Cuba, Calderón. Buenas rolas las que pusiste hoy en Twitter. Bueno, pues puse alguna música cubana. México no se siente ofendido, al contrario, bastante agradecido. La Zavala ya le tiene sus cervezas, dice Jaime René Almagu. Jovantes dice, no es inocente pensar que con Calderón hubo más muertos que con Peña Nieto. Bien, por acá en Facebook me dicen, ¿alguna teoría por qué no lo habrán dejado entrar a Cuba? Serge Monraz, bueno, Calderón pretendía ir a un acto organizado por opositores al régimen que actualmente está en Cuba, y los cubanos consideraron que no era grata ni adecuada la presencia de este hombre, aunque pues hubo una orden ahí migratoria y dijeron que no se habían completado algunos papeles, pero en el fondo es el rechazo de Cuba a la presencia de Calderón en un acto de opositores al gobierno de allá. Independientemente de la valoración que se tenga respecto al gobierno cubano, independientemente de la valoración que se tenga respecto a Felipe Calderón, lo grave es que él siga viviendo tranquilamente con tantos millones mensuales del dinero público, moviéndose con escoltas militares, con vehículos blindados, con apoyos, con asesores, con sueldos para medio mundo, para hacer política personal, facciosa. Debe tener respeto a la investidura de la que se apropió en 2006 y debe tener respeto al dinero que pagan los ciudadanos de México para que él tenga mucha holgura económica. Por acá dice, Calderón empezó la guerra fallida con el narco, sacó al ejército a la calle. Saluda a Jilotepec, México, dice Rogelio Soberanes. Saludos hasta Jilotepec. Hoy un migrante deportado se suicidó lanzándose de un puente al ver su futuro cancelado en Estados Unidos y México. Luis Torres dice, el eslogan de la Calderona debería ser, porque una pensión millonaria al mes no es suficiente, vamos por otra. Acá en Periscope dice, te mando saludos desde Italia, manda saludos X Caldo X. Cuba debe recibir a personajes importantes como a usted, Julio, dice Terenani. No entiendo por qué la hija del activista cubano invitó a Felipe Calderón, si el espurio sacrificó los derechos humanos en México. Pidió una Cuba libre, una margarita y una torta cubana. Margarita Zavala tiene a Felipe Calderón fecal en la cabeza. Arroyo 73 manda saludos desde Sacramento. F. Silva Martínez desde San Luis Potosí. Rula 7411 dice que le den sus coronas para la cruda. Bien, por acá me dice, no sabes cómo he disfrutado esa noticia, se llama karma. Eso dice Patricia Villagómez. Salvador O.O. dice bien aplicado por Cuba, dado que en México la justicia está del lado de los políticos mexicanos, hagan lo que hagan. En otro país ya estuvieran Felipe Calderón, Peña, Fox, Zedillo y Salinas en la cárcel. Bien, pues les agradezco mucho su atención como siempre. Les mando un saludo y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me han visto hoy aquí en Facebook en vivo. Gracias. Y desde luego, gracias a quienes lo han hecho por